Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con la información del fútbol en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y estos son los resultados de la jornada número 3 que comenzó el viernes pasado. Guadalajara le ganó 2-0 a Necaxa y Santos contra Atlas quedaron 0-0. Después, el sábado, Monterrey le gana 3-0 a Mazatlán. Tijuana le ganó 2-1 a Cruz Azul. Por lo visto me estoy adelantando a los hechos. El jueves Guadalajara le ganó 2-0 a Necaxa. Santos y Atlas empataron 0-0. Después, el día viernes 14, Tijuana le ganó 2-1 a Cruz Azul y Monterrey 3-0 a Mazatlán. El sábado, América le gana 3-0 a Puebla y el Atlético de San Luis 4-1 a Querétaro. También Tigres le ganó 1-0 a León. El domingo, Juárez le ganó 4-2 a Toluca y Pumas empató 1-1 con Pachuca. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. La tabla dice: Guadalajara está en primer lugar con 9 puntos, Monterrey segundo con 7, Juárez tercero con 7, Pumas cuarto con 5, Tigres quinto con 5, Atlético San Luis con 4, Atlas tiene 4, Tijuana tiene 4, Toluca 4, Santos 4, en décimo primero está León con 3, América tiene 3, Querétaro tiene 3, Necaxa tiene 2, Mazatlán tiene 2, Pachuca 2, Puebla 1 y Cruz Azul 0. El América y Querétaro tienen un juego menos y por ende pues van a tener que jugarlo durante el receso, cuando puedan. Entonces la jornada número 4 comenzará el día de hoy. Bueno, comenzará el 19 del próximo mes. Los partidos de la jornada 4 serán Atlas contra el América, Cruz Azul contra Santos, Juárez contra Guadalajara, León contra Mazatlán, Monterrey contra Tijuana, Necaxa contra Tigres, Puebla contra el Atlético de San Luis, Pumas contra Toluca y Querétaro contra Pachuca. Todos son el mismo día, el 19 de agosto. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que está pasando en la Copa del Mundo de las mujeres. La copa que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda. El día de hoy hubo un incidente en Auckland, que es Nueva Zelanda, y hubieron 3 personas muertas. Un asesino que disparó a 2 personas y después fue asesinado. Le dispararon los policías para terminar con este incidente, que obviamente es es justo cuando está a la puerta el gran evento de la FIFA. Y como sabrán ahora por el comunicado de la FIFA, ellos no van a parar en su celebración del campeonato. El primer partido sucede hoy en la madrugada, o el día de mañana en la madrugada. Comenzará a la 1 de la mañana entre Australia, no, Nueva Zelanda y Noruega. Eso lo podrá ver por Telemundo o Fox. Y después a las 4 de la mañana tendremos Australia contra República de Irlanda. También lo podrá ver por Fox. Y por Fox también a las 20:30, a las 10 de la noche con 30 minutos, Nigeria contra Canadá. Todos esos el día de mañana, por si usted se levanta tarde o está despierto toda la noche, los podrá ver. Otro partido también del 20 de julio es a las 11 de la noche, jugarán Filipinas y Suiza. Ya después continuarán los partidos el día 21 de julio. Pero como ya saben, el evento continúa. Y un récord que puede ser impuesto en esta Copa del Mundo es el de la selección de las mujeres de Estados Unidos, que podrían ganar su tercera Copa al hilo. Y pues obviamente eso es lo que esperan ellas y toda la nación de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. No creo que se les dé tan fácil esta vez, sobre todo porque es, bueno, el otro lado del mundo y no tendrán el soporte técnico que tienen generalmente cuando la copa es en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a otra información. Parece ser que Sergio Canales está muy cerca de fichar para los Rayados de Monterrey. Él viene de jugar en el Real Betis. Él era el campeón del Sevilla cuando fueron campeones de la Copa del Rey. Y pues también ha jugado con Guardado, que era el capitán del Real Betis. Y obviamente ellos también se metieron a Champions. Entonces pues tuvieron una buena temporada esta temporada pasada. Recordemos que Guardado ya se retiró, o se jubiló, como lo quieren decir, de la selección nacional. Entonces no le tocó el triunfo que acaban de tener los seleccionados nacionales en la Copa de Oro. Pero bueno, igual se le recuerda como el capitán de la selección mexicana hasta entonces. Y bueno, pues como sabrán, Estados Unidos quedó eliminado por Panamá en las semifinales. Panamá le ganó en penaltis. Quedaron 5-4 después de haber empatado 1-1 durante el tiempo regular y el extra. Bueno, en el tiempo regular estuvieron 0-0, después en el tiempo extra quedaron 1-1 y se fueron a penaltis y ganó Panamá. En el otro partido, pues México le ganó 3-0 a Jamaica para pasar a la final y meterse de plano en una guerra con el equipo de Panamá, que les dio todo lo que pudieron. Aguantaron todo el partido y en el minuto 83, 84 México metió el gol del triunfo. Le ganó 1-0 gracias a un gol de Jiménez, que había entrado en el minuto 83, o sea que fue más o menos la primera o la segunda bola que tocó Jiménez y la mandó a guardar. Entonces así está la cosa, para que pues les vayan avisando. Obviamente. Bueno, los americanos ya se habían pasado de la cuartos de final cuando estaban enfrentándose a Canadá. Empataron 2-2 en tiempo regular y Estados Unidos pasó apenitas 3-2 ganándole en penaltis. cuando México pues ha seguido ganando todos sus partidos, excepto el que tuvieron contra el equipo de Qatar, que les ganó 1-0. Entonces ahí lo tienen. Y el día 9 de septiembre habrá un amistoso entre México y Australia, después de esta victoria en la final del domingo de México sobre Panamá 1-0. Con esto pues México se vuelve la selección más ganadora de la Copa de Oro al haberla ganado por la novena ocasión. Y pues Jaime Lozano tal vez pueda pertenecer al cuadro de los entrenadores. Ya no sé si sea titular o si sea el asistente de quien venga, porque pues por alguna razón los la gente encargada de la selección nacional piensa que deberían de traer a alguien de mayor calidad. No sé a quién están pensando, obviamente están pensando en alguien extranjero, pero por mientras Jaime Lozano pues ya se ganó por lo menos esa confianza de los dueños de la selección, que pensamos que somos todos los mexicanos, pero no es así. Entonces bueno, pues ahí está, México es campeón de la Copa de Oro y me imagino que subió en el ranking global al número 17. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Me better. 8 de la noche con 19 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con el fútbol de Alemania, la Bundesliga. Y sabemos entonces que la Bundesliga regresa para su jornada número 1 el 18 de agosto. Entonces eso sería un viernes. El Werder Bremen se enfrentaría al Bayern München. Después el 19, Augsburgo contra el Borussia Mönchengladbach, el Bayer Leverkusen contra Leipzig, Hoffenheim contra Friburgo, todos esos son del mismo día, Stuttgart contra Bochum, el Wolfsburgo contra Heidenheim, el Borussia Dortmund contra Colonia, pues el día 20, Unión Berlín contra Mainz y el Eintracht Frankfurt contra Darmstadt. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga. Vamos a pasar ahí a la liga EA Sports, que tendrá, que es el fútbol de primer nivel en España. Y la jornada 1 comenzará entonces el día 11 de agosto, una semana antes que los alemanes. Almería se enfrentaría a Rayo Vallecano, Sevilla contra el Valencia, después el sábado 12, Real Sociedad contra Girona, Las Palmas contra Mallorca, Atlético contra el Real Madrid, el 13, Celta Vigo contra el Osasuna, Villarreal contra Real Betis, Getafe contra Barcelona, el día 14, Cádiz contra el Alavés y el Atlético de Madrid contra Granada. Eso sería todo por la Liga EA Sports Española. Entonces vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y aquí la jornada número 1 comenzará el 13 de agosto y tendrá estos equipos jugando el día 13. Todos estarán jugando el día 13. Brest contra Lens, el Clermont contra Mónaco, el Strasbourg contra Lyon, el Marseille contra Reims, Montpellier contra Le Havre, Le Havre. Pues Nantes contra Toulouse, Niza contra Lille, el PSG contra Lorient, el Stade Rennais contra Met. Eso es todo para la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos de ahí a la Premier League, que contará con la jornada número 1 comenzando el 11 de agosto. El partido Burnley contra Manchester City abre el viernes. El día 12, Arsenal se enfrenta a Nottingham Forest, el Bournemouth contra el West Ham, Brighton contra Luton, el Everton contra Fulham, Sheffield United contra Crystal Palace. Después el Newcastle contra Aston Villa, el domingo Brentford contra Tottenham, Chelsea contra Liverpool y el lunes por la noche Manchester United contra Wolves. De ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los partidos de la jornada número 1, que serán el día 19 de agosto. Varios de ellos. Estos son los del 19. Empoli contra Verona. Frosinone contra Napoli. El Génova contra Fiorentina. Inter contra Monza. Después el día 20. Roma contra Salernitana. Sassuolo contra Atalanta. El Lecce contra Lazio. Udinese contra Juventus. El día 21, Torino contra Cagliari y Bolonia contra el AC Milan. Pues viene, pues vamos a la información de la Eurocopa de Naciones, que también tendrá actividad el día, la siguiente jornada, la jornada número 5. Y es hasta septiembre. Entonces mejor vámonos a los grupos. Grupo A. Está Escocia en primer lugar con 12. Georgia tiene 4. Noruega 4. España 3. Chipre 0. Grupo B. Francia tiene 12. Grecia 6. Irlanda 3. Países Bajos 3. Gibraltar tiene 0. Grupo C. Inglaterra tiene 12. Ucrania tiene 6. Italia 3. Macedonia 3. Y Malta 0. Grupo D, Turquía tiene 9, Armenia tiene 6, Croacia 4, Gales 4, Letonia 0. El grupo E, República Checa 7, Albania 6, Moldavia tiene 5, Polonia 3, Islas Feroe tiene 1. El grupo F, Austria tiene 10, Bélgica 7, Suecia 3, Estonia 1 y Azerbaiyán 1. Grupo G, Hungría tiene 7, Serbia 7, Montenegro 4, Bulgaria 2 y Lituania 1. Grupo H, Finlandia tiene 9, Kazajistán tiene 9, Dinamarca 7, Eslovenia 7, Irlanda del Norte 3 y San Marino 0. Grupo I, Suiza tiene 10, Rumanía tiene 8, Israel 7, Bielorrusia 3, Kosovo 3, Andorra 1. En el grupo J, Portugal 12, Eslovaquia 10, Luxemburgo 7, Bosnia-Herzegovina 3, Islandia 3 y Liechtenstein tiene 0. Y eso es todo entonces por la Eurocopa de Naciones, hasta que regrese a la acción el día 7 y 8 de octubre. Vamos entonces al resto del Mundial Femenino. Vamos a hablar sobre los partidos que se vienen después de los que ya les dije. Del día 20 de Nueva Zelanda contra Noruega, que es el que comienza y abre el Mundial. Ahí cerca de donde fue el incidente en Nueva Zelanda, de los 3 muertos y 6 heridos. Entonces, uno de ellos un policía de gravedad. Bueno, después de los partidos del día 20 está el día 21. Jugará a la 1:30 España contra Costa Rica. A las 19 horas Estados Unidos contra Vietnam. El día 22 a la 1 de la mañana Zambia contra Japón. Y a las 3:30 Inglaterra contra Haití. A las 6 de la mañana Dinamarca contra China. Y a las 23 horas Suecia contra Sudáfrica. Y para dar los grupos en el Mundial Femenino, está el grupo A. Está Noruega contra... Está también Suiza, Nueva Zelanda, Filipinas. En el grupo B, Canadá, Australia, Nigeria e Irlanda. En el grupo C, Japón, España, Costa Rica, Zambia. En el grupo D está China, Dinamarca, Inglaterra y Haití. En el grupo E está Estados Unidos, Portugal, Países Bajos y Vietnam. En el grupo F está Brasil, Francia, Panamá y Jamaica. En el grupo G, Suecia, Italia, Argentina y Sudáfrica. Y en el grupo H, Alemania, Corea del Sur, Colombia y Marruecos. Y bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regreso para contarles más de lo que pasó en la Copa de Oro y también para ver cómo van los partidos en la liga de béisbol, de las grandes ligas de béisbol aquí en Estados Unidos. También obviamente la final de Wimbledon, que parece ser que ganó Djokovic. Y puede ser que haya pasado a Alcázar en el primer lugar. Entonces ahorita regresamos, no le cambie. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás.

8:34 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con la información de la NFL. Pues ya están en entrenamientos con equipo, pero pues la gran noticia es que vino el lunes. El lunes era la fecha límite para tener a los jugadores que tienen contratos basados en la etiqueta, o sea, la etiqueta de un equipo que se la ponen a un solo jugador. Ese jugador tenía que firmar o dejar pasar la oportunidad de firmar su contrato este lunes. Y hubo varios jugadores que no firmaron con sus equipos, sobre todo los running backs, que están viendo su mercado alterado y afectado totalmente. Sobre todo Barkley, Saquon Barkley, de los Gigantes de Nueva York. Él le pusieron la etiqueta y básicamente nada se puede contratar con el equipo de los Gigantes para esta temporada. Y sabiendo eso, sabían que nada más le tenían que pagar 10.1 millones, que era lo máximo que se le paga en esta etiqueta de primer año al jugador running back. O sea, es por posición y se le paga un porcentaje del mejor precio que esté en el mercado. Pero este mercado ha sido afectado porque los equipos no están contratando después de varios años en este contrato que viene después del contrato de novato. Básicamente ellos han firmado su primer contrato y puede llegar a ser de 5 años si fueron escogidos en la primera ronda colegial. Entonces obviamente es algo que le molesta a Saquon Barkley, porque ha sido ejemplar en liderazgo del equipo. También ha sido ejemplar en que regresó de estar lastimado las rodillas y los quads, o sea los músculos grandes de las piernas. Y regresó para establecer una muy buena temporada la temporada pasada. Y esperaba que le dieran un contrato cerca a los 16 millones de dólares por año que tiene el jugador Christian McCaffrey de los San Francisco 49ers. Obviamente McCaffrey acaba de contratarse por esa cantidad con los 49ers después de que intercambiasen no sé cuántas selecciones hacia las Panteras para tener a McCaffrey para recargar su equipo el año pasado a la mitad de la temporada. Entonces ese es el contrato más jugoso para un running back, pero otros jugadores que son running back no han tenido la misma suerte firmando contratos. Entre ellos está Ezekiel Elliott, que fue puesto en libertad por los Cowboys y que no ha firmado un contrato. También Dalton Cook, el jugador estrella de Minnesota, también lo dejaron ir y no ha firmado todavía contrato. También Austin Eckler de los Chargers, que tuvo una muy buena temporada la temporada pasada, tuvo muchas dificultades para firmar un contrato con su equipo y tuvo que firmar un contrato así cerca de los 10 o 11 millones de dólares por temporada. Entonces todo esto afecta obviamente al momento en el que Saquon está pidiendo que se le dé lo justo. El equipo de los Gigantes de Nueva York fueron tan agresivos en tratar de conseguir que firmara este contrato de 10.1 millones que pusieron la hoja del contrato en Twitter para que todos los fanáticos vieran cuánto le estaban ofreciendo a Saquon y como diciéndole, pues no firmaste la oferta, ¿no? O sea, esto es lo curioso. Los fanáticos están enojados con el equipo de Nueva York, que realmente se ha visto decepcionante en esta forma de hacer sentir a que sus jugadores no valen la pena cuando no tienen muchos jugadores estrellas. Este es uno de ellos y obviamente les importó más firmar a su quarterback Daniel Jones, que firmó un contrato bastante jugoso esta postemporada y bueno, al terminar la temporada pasada, después del Super Bowl, firmó un contrato bastante jugoso. Y pues no hubo el dinero, o simplemente nada más le quieren dar 10 millones por temporada a Saquon Barkley, Barkley, que es muy pues muy bueno a la hora de correr el balón. Y lo único que pasa es que ahorita su mercado, como el grupo de corredores, está abajo. Entonces no sé qué va a pasar con esto y los jugadores corredores que vienen en el colegio, tal vez cambien de posición, porque muchos de los equipos de la NFL están haciendo esto. Están dejando de pagarle a los corredores después de 5 años en contrato, porque se establece que después de esa cantidad de años y después de los golpes que han recibido, pues empiezan a deteriorarse en la cantidad de yardas que van ganando por temporada. Entonces, obviamente es difícil tener una proyección de cómo será Barkley en el futuro, pero recordemos que viene de una temporada de ser All-Pro en el fútbol, en una conferencia que estuvo muy difícil, muy reñida, en la que ninguno de los 4 equipos tuvo un récord perdedor, y sin embargo tuvo una temporada espectacular, los llevó a un triunfo, o sea, bueno, los llevó a los playoffs, después en los playoffs los llevó a un triunfo sobre los Vikingos, en un partido en el que él corrió por más de 100 yardas y tuvo varios touchdowns. Entonces yo no sé qué está pasando con los Gigantes, qué están pensando. Lo cierto es que es decepcionante otra vez más para los fanáticos de Nueva York ver que su equipo no firma a sus estrellas y pues nada más quedan a deber. Esto es management, obviamente. Y bueno, ya pasando de ahí, vamos a hablar sobre los 10 jugadores más importantes que se dieron en el draft del 2021. O sea que ya tienen 2 temporadas, ya podemos clasificar que también fue el draft. Y dicen, esto es lo que sería el draft si fuera escogido ahorita. Entonces, ahorita en este momento, en el número 10 estaría Trevor Lawrence de Jacksonville, que él fue escogido en el número, o sea, número 1 de todas las selecciones globales, y obviamente se fue a Jacksonville, donde tuvo un año muy difícil en su año novato, pero el año pasado tuvo una buena temporada. Entonces le dan el número 10 aquí, que realmente si nada más fuera basado en su temporada de rookie, pues no estaría en ningún lugar cercano en esta lista. En el noveno lugar está Devonta Smith, que es un wide receiver de Filadelfia. Él está en el noveno. En el octavo está Najee Harris de los Pittsburgh Steelers. Obviamente él es el corredor de los Steelers que les ha nada espectacular, pero es el jugador que ha tocado el balón más desde que entró en la liga y realmente liderea la NFL en acarreos y en toques de balón, o sea, todo tipo de jugadas, no tiene que ser acarreos como corredor nada más. Entonces, en séptimo está Amon-Ra St. Brown, que es un wide receiver de los Detroit Lions. Él lo escogieron en la cuarta ronda, en el número 112. Realmente fue el sexto running back escogido en el 2006. ¿En el 2006? Ha de ser en el... Perdón. Aquí dice en el 2006, pero está mal. En el 2021. Entonces ahí lo escogieron en el 2021. Y obviamente tiene esta forma de mostrar que está enojado de que lo hayan escogido tan abajo. Pero realmente ha escogido pues que sus acciones sean en el campo. Y es realmente una de las muestras de por qué Detroit ha dado la vuelta. Otro de los Detroit Lions que está en esta lista es Penei Sewell, que es un offensive tackle. Él fue escogido número 7 entre todas las globales en la primera ronda. Obviamente se fue con Detroit y es bastante atlético. Obviamente nunca escuchas hablar de él porque él está defendiendo nada más al quarterback, y mientras no escuches su nombre, pues es que no le llegaron al quarterback. Entonces, Jalen Waddle, el wide receiver de Miami, viene en el número 5. Él obviamente hace una increíble grupo de receptores con el jugador Tyreek Hill. y el año pasado tuvo una cantidad de 1356 yardas de recepciones en 75 catches. Entonces realmente es bastante difícil de concentrarse en bloquear a este jugador, porque entonces tienes a Tyreek Hill, que se vuelve la locura y vuelve locos a los defensores. En el cuarto sitio está Creed Humphrey, que es un center para los Kansas City Chiefs. Obviamente después de esa madrina que le metieron a Patrick Mahomes en el Super Bowl, que perdieron contra los Bucks, pues tuvieron que traer a alguien para protegerlo y realmente recrearon esa línea ofensiva. Casi todas las posiciones, toda la gente que trabajaba en la línea ofensiva fue reemplazada. En el número 3, Patrick Surtain en the second. O sea, este jugador es un cornerback para los Broncos de Denver y es bastante agresivo, pero bastante bueno en cubrir, en interceptar. Realmente pueden decir que es uno de los mejores cornerbacks de la NFL. Puede ser el mejor, quién sabe. Los Broncos piensan que es el mejor. En el segundo sitio está Jamar Chase de los Bengalíes de Cincinnati. Este jugador está en el número 2 y obviamente por la razón de que gracias a él su quarterback Joe Burrow ha florecido, ha establecido bastantes récords y realmente él estableció un récord de rookie en ganar 1455 yardas en su año de novato. También anotó 13 touchdowns, entonces obviamente en el primer año como rookie, fue al Super Tazón con los Bengalíes y se quedó un partido nada más de ir de vuelta otra vez este año pasado. Y en el número 1 sale Micah Parsons, el linebacker de los Cowboys de Dallas, que obviamente podrían decir que es el mejor jugador defensivo en toda la liga. Después de 2 temporadas parece ser que están listos para aceptar que este jugador es extraordinario y que obviamente ha hecho de la defensa de los Cowboys una defensa difícil de roer. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la NFL. Vamos a pasar de ahí. Vamos a pasar a las noticias de Wimbledon. Entonces, Alcaraz ganó la final de Wimbledon contra Djokovic. Entonces el primer set lo ganó Djokovic 6-1 y el segundo, yo lo estaba viendo, y Carlos Alcaraz ganó en 7 juegos, 7-6, y obviamente en el death match, en el death point, le ganó 8-6 a Djokovic, que se pudo haber sacado los 2 primeros sets y hubiera sido game over, pero se sacó ese set. Después ganó el tercero 6-1. Djokovic ganó el cuarto set 6-3. Y Alcaraz ganó el último 6-4 en una batalla campal. Y obviamente Carlos Alcaraz sigue siendo el número 1. Djokovic es el número 2 todavía. Y esto fue el domingo pasado, obviamente, el 16 de julio. Y bueno, estuvo muy interesante. También en la final de las mujeres ganó Bondrusova, le ganó a Jabeur, le ganó 6-4 y 6-4. Entonces así fue la final de las mujeres. Y bueno, con esto obviamente hay cambios en las listas de las mujeres y de los hombres. De los hombres, pues vamos a ver los rankings. Uno es Alcaraz, Carlos Alcaraz con 9.775 puntos. Pues Djokovic está en segundo con 8.795 puntos. Obviamente en tercero está Medvedev, obviamente es ruso, pero pues aquí le ponen mundial, su nacionalidad ya no es ruso, aquí ya aparece como mundial. Tiene 6.520 puntos, obviamente si fuera ruso no podría participar en las actividades del ATP. En Rod Casper de Noruega tiene 5.000 5 puntos. Él está en cuarto lugar. Tsitsipas de Grecia tiene 4850. Rune Holger está en sexto lugar. Él es de Dinamarca, tiene 4825 puntos. Rublev Andrev también es del Mundial. Tiene 4525. Él está en séptimo. Sinner Yannick de Italia está en octavo con 3975. Fritz Taylor de Estados Unidos está 3310 puntos. Y Tafoe Francis de Estados Unidos está en el décimo lugar con 3130 puntos. Los dos gringos son los, pues yo creo que los puestos más bajos que he visto a los estadounidenses en el ATP global. Sale, pues entonces las mujeres, aquí están los rankings. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les digo más de los rankings de las mujeres. No le cambien, ahorita ven. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Más feliz. Y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Azules. 8 de la noche con 55 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les iba a decir cómo estaba el ranking de las mujeres. En primer lugar está Swiatek Iga de Polonia con 9.315. Después Sabalenka Arina tiene 8.845. Rybakina Elena tiene, ella es de Kazajistán, tiene 5.465. Pegula Jessica de Estados Unidos tiene 5.395. García Caroline de Francia tiene 4.865. Está en quinto. Sexto está Jabor Ons, que llegó a la final. Ella es de Túnez, tiene 4.846 a la final de Wimbledon, obviamente. Goff Coco está en séptimo, Estados Unidos, tiene 3.390 puntos. Y Vitova Petra, de República Checa, subió un puesto, está en octavo. Ella tiene 3.341. Zakari María fue la que bajó, entonces ella es de Grecia, 3.310. Y Bondrusova Marqueta, con su triunfo, subió 32 puestos y está en el número 10 del ranking con 3.106 puntos. Obviamente acaba de ganar Wimbledon y subió bastantes puntos, bastantes puestos. Ok, pues eso es el ranking y eso es todo por el tenis. Vámonos de ahí entonces a lo que es la Copa de Oro de la CONCACAF. Como les había dicho, les iba a dar los resultados, los últimos resultados, porque obviamente en cuestiones de los grupos, en el grupo A Estados Unidos quedó primero con 7, Jamaica segundo con 7, Trinidad y Tobago 3 y San Cristóbal 0. En el grupo B, México quedó primero con 6, Qatar segundo con 4, Honduras 4 y Haití con 3. Nada más pasaron México y Qatar, obviamente. En el grupo C, Panamá y Costa Rica pasaron con 7 y 4 puntos, Martinica con 3 y Salvador con 2 no pasaron. En el grupo D, Guatemala con 7, Canadá con 5 pasaron, Guadalupe y Cuba no clasificaron. Y pues realmente qué desempeño de Canadá tan más raro, porque empezaron empatando sus dos partidos, los dos primeros partidos que tuvo, uno contra Guadalupe y el otro contra Guatemala, y después ganó el último, que ha de haber sido contra Cuba. Entonces muy raro lo que le pasó a Canadá, que después perdió en cuartos con Estados Unidos. Y entonces, para decir desde cuartos en adelante, los cuartos de finales fueron así: el día 8, el sábado 8, Panamá le ganaba 4-0 a Qatar y lo eliminaba. México le ganaba 2-0 a Costa Rica y lo eliminó, también fue el sábado. El domingo 9, Guatemala jugó contra Jamaica y Jamaica le ganó 1-0. Y el día 9 también Estados Unidos se enfrentó a Canadá. Empataron 2-2 en tiempo regular y en el tiempo extra. Y se fueron a penaltis y ganó Estados Unidos 3-2 en los penaltis. Después, en la semifinal, Panamá, como les había dicho, el miércoles 12 le ganó 5-4 en penaltis a Estados Unidos, después de haber empatado 0-0 en el tiempo regular y 1-1 en el tiempo extra. Y México le ganó 3-0 a Jamaica en un muy buen partido de México, que manejó a Jamaica bastante bien. Esto fue el miércoles 12. y la final, que fue el domingo, México le ganó 1-0 a Panamá. Con esto ellos levantaron la copa por novena vez. Entonces eso es todo por la Copa Oro. Vamos rápido entonces a lo que es el béisbol de las grandes ligas. Parece ser que finalmente Aaron Judge regresa a las líneas. Otra vez a batear para Nueva York, porque ha estado dolido de alguna dolencia que tiene y no ha jugado desde hace varios meses, y obviamente que los Yankees lo necesitan. Ahorita les voy a decir por qué. Están en el último lugar de la división este de la Americana con un récord de 50-47. Esto es histórico para Nueva York. Nunca pensé que los vería ahí. Vamos a decir toda la división este de la Americana. Baltimore está primero con 58-37. Tampa Bay segundo, 60-39. Toronto 53-43 y Boston 51-46. Todos ellos mejor que los Yankees, que están 50-47. Después en la central, Minnesota está en primer lugar con 49-47. Cleveland 47-49. Detroit 43-52. Chicago 40-57. En el fondo está Kansas City. En el oeste, Texas está primero con 58-39. Houston 53-43. Los Ángeles 49-48. Seattle 47-47. En el fondo está Oakland. En la edición este de la Nacional, Atlanta está primero con un récord de 61-33. Filadelfia 52-43. Miami 53-55. Mets 45-50. En el fondo está Washington. En la edición central de la Nacional, Milwaukee está primero con 53-53. Cincinnati 51-46. Chicago 44-50. San Luis 43-53. Y Pittsburgh está en el fondo 42-52. En el oeste de la Nacional, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 55-40. Arizona está segundo, 54-42. San Francisco 54-42, empatado con Arizona en ese lugar. Y realmente no hay diferencia entre los dos, pero Arizona está por arriba. Me imagino que en el cabeza a cabeza ha ganado más Arizona. San Diego está 46-50 y en el fondo está Colorado. Y bueno, los partidos del día de hoy. Uno que está en la mitad de la novena, los Cubs de Chicago le van ganando 8-3 a Washington. Y bueno, me parece que ese ya lo ganaron prácticamente. Uno que está en la baja de la sexta, los Minnesota Twins le van ganando 3-0 a Seattle. En los partidos que ya terminaron, Pittsburgh le ganó 7-5 a Cleveland. Baltimore le ganó 8-5 a los Dodgers. Texas le ganó 5-1 a Tampa Bay. A Miami y San Luis se enfrentaron. 6-4 ganó San Luis a Miami. Houston le ganó 4-1 a Colorado. Oakland 6-5 a Boston. En otro que ya también terminó, entonces Milwaukee le ganó 5-3 a Filadelfia. Y San Diego le gana 2-0 a Toronto. Los Ángeles de Los Ángeles le ganaron 7-3 a Nueva York. Esto ya es el acabose para el compañero de trabajo que tengo, que le va a los Yankees. Después, en otro partido, Cincinnati le ganó 3-2 a San Francisco. Los Mets le ganaron 5-1 a los White Sox. Arizona le gana 5-3 a Atlanta. Chicago le ganó 8-3 a Washington. Y Detroit le ganó 3-2 a Kansas City. Esos son todos los partidos del día de hoy. Y vámonos entonces a lo que va a ser los partidos que se vienen. Sí, vamos a los del día de mañana. A las 12:20 está Arizona contra Atlanta. A las 12:35 San Francisco contra Cincinnati. A la misma hora, Milwaukee contra Filadelfia. A la 1:07 está San Diego contra Toronto. A la 1:10 Chicago contra los Mets. A las 2:10 Detroit contra Kansas City. Minnesota contra Seattle es a las 3:40. Baltimore contra Tampa Bay a las 6:40 también. Bueno, a las 6:40, no a las 3:40.